del campo y de la ciudad les saluda este miércoles 11 de enero, ya de 2017. El día de hoy, en el calendario Tonalámatl, corresponde al siguiente numeral: Chignawi Mazatl. Chignawi Mazatl, que significa nueve venado en el calendario Tonalámatl. Y si la luna está bastante prendida ahí arriba, mañana es la llena, y también se conmemora o recordamos el día 12 de enero, esta actividad que se llevó a cabo, una marcha enorme, multitudinaria por la paz, y en esta marcha pues se obligó al gobierno a suspender los ataques, los bombardeos en contra del EZL en Chiapas. Fue el día 12, 11 días duró esa situación, en la que pues un ejército regular se confrontó con un ejército indígena digno y valiente. El equipo que está conformando el programa del día de hoy es Raulito Núñez, quien se le ha pasado aquí atento a su actividad como operador, como ingeniero, en los teléfonos y ahora en la asistencia de producción, Juan Antonio Vázquez, y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Todos estos les saludamos y le deseamos un buen año, a pesar de que qué inicio de este 2017 con los gasolinazos y todo ese terror desatado por las fuerzas oscuras, que intuimos que son pues el mismo gobierno que ha venido pues metiendo candela ahí y mentiras y provocaciones y miedo. Entonces pues para bajarle, ¿no?, para bajarle a las protestas, pero pues la gente ahí está al pie del cañón, la gente, el pueblo pues al pie del cañón. Bueno, decíamos que el gasolinazo y demás, pero quería yo señalar, puesto que estuve varios días fuera de la ciudad, no había constatado el ya no recordaba el relajo que es habitar en esta ciudad enloquecida, cada vez más inmovilizada, cada vez más poca posibilidad de circular, ni siquiera con los límites que impuso el gobierno del Distrito Federal o de la Ciudad de México. Y hoy, hace rato que venía para acá, constataba que los coches o camiones que somos de placas del Distrito Federal, ahí andamos a 80, 50, como nos lo han obligado a hacer en el nuevo reglamento de tránsito. Pero hay un montón, yo creo que le cambian las placas por placas del Estado de México o de otros estados fuera, y andan pero hechos a la velocidad que se les antoja y se les pega la gana, pasan altos y demás. Y me han dicho que, tengo entendido pues, que a estos no se les sanciona, puesto que son del Estado de México y no hay un arreglo entre el distrito o la Ciudad de México y el Estado. No sé si para Morelos sea lo mismo, para los colindantes, Puebla. Pero sí me llamó la atención que se me hace que lo van y cambian las placas para evitar las fotomultas. Y bueno, nosotros los chilangos de aquí del de la Ciudad de México, del Distrito Federal, de la Gran Tenochtitlan, pues tenemos que respetar o nos la dejan caer las fotomultas. Bueno, comentarios de inicio de año y los mejores deseos para el auditorio de Radio Educación y pues particularmente del campo y de la ciudad. Ya está ahí en los teléfonos Juan Antonio, que a partir de ahora va a ocuparse también de la asistencia de producción. Sergio Canales se queda los días jueves en la producción, ya no podía atender las dos actividades, la asistencia el miércoles y la producción el jueves, entonces quedó en la producción de los jueves. Y bueno, pues yo desde hace 27 años he estado los miércoles y seguiré estando mientras pueda y la autoridad así lo decida. Y el auditorio, porque igual si el auditorio opina que se acabó el 20 para mí, que ya no es creativo la propuesta, que ya no es interesante, pues también estoy dispuesto a acatar las propuestas del auditorio. Vamos a dar inicio en la parte musical a este programa y vamos a presentar en la primera parte música de Yucatán y a ver si se puede con de Guatemala, porque también traigo algunas cositas grabadas de Guatemala. Pero por lo pronto vamos a empezar con un merequetengue yucateco, a ver qué les parece. Pues, ¿qué tal el merequetengue yucateco? Ni sé de dónde salió, porque es un disco pues medio hechizo, pero a mí me gusta, está sabrosita el merequetengue. Como le decía, Juan Antonio Vázquez ya está en los teléfonos, si gusta marcar 41-55-10-60. 41-55-10-60, y pues está atendiendo esta parte, pero también en su nueva actividad en este programa de los miércoles del campo y de las ciudades estará haciendo la asistencia de producción de estos días. Manuel Munguía nos llamó y dice que José Ángel Gurría tiene cerebro de ostión, ya se está quedando loco, dice. Anuncia que México crecerá en el 2017 a 2.3% del PIB, cuando en realidad indica lo contrario, además de que el FMI redujo las perspectivas para México a 1.7% del PIB. Para este año, así está pronosticado, por un lado por la OCDE, Gurría, y por otro lado por el FMI, que sí nos puntualiza que va a ser menor el crecimiento. No permitamos que con sus insustentables y ridículas declaraciones sigan tratando de engañarnos todos los priistas con sus acuerdos para el desarrollo económico. Son pamplinas, dice don Manuel Munguía. Saludos a Marco y equipo. Gracias, don Manuel. Y también quería yo compartir un textito a propósito de que pues estamos iniciando el año. Bueno, la vez los dos programas anteriores los dejé grabados, así es de que pues que quería compartir, pero no lo encuentro, es que no lo preparé con tiempo. Mejor vamos a escuchar otra pieza de la cultura musical de Yucatán. Y este es un canto del tuncul. El tuncul es un tambor de un parche y un agujero, que hace un sonido muy muy peculiar. Es un instrumento maya, y aquí es un canto en el que cantan con tuncul, pero rezan en algunas cosas, se oye ahí en castellano y maya. Vamos a escuchar un canto del tuncul, por favor, Raulito. Ya te pales. Ay, Dios te dio mi yon te dio mi con el lechenta pa cuchendo colo tal tal de chapa shangalo la que. Chao. Pues esto fue el canto del Tuncul, música maya, yucateca. Y el Gilberto Martínez pide si podríamos comentar acerca del aumento al predial. Me ha llegado el más reciente comprobante con un aumento del 50%. Pues a mí se me hace que, bueno, la verdad, yo no soy el indicado para dar esta información. Esto más bien es cuestión de un contador o de alguien que esté más enterado de las cuestiones administrativas de la Ciudad de México. Pero yo lo que sí puedo decir es que se dice que va a haber muchas facilidades para pagar el predial, incluso descuentos si se paga de un jalón. Eso es lo que yo escuché. Tampoco tengo la certeza, disculpe Gilberto, pero voy a ver si aquí en internet dice algo al respecto. Si es así, pues lo comentaré. Gracias. Son 5 de la mañana con 17 minutos y escucha usted el campo y de la ciudad. Ya viene, ya más bien, ya tenemos nuevo equipo, bueno, ni tan nuevo. Juan Antonio ya tiene rato apoyando el programa, nada más que, pues, antes lo que hacía era, lo hacía de manera solidaria, ahorita ya pues le estamos pidiendo que le entre ya con una, aunque sea simbólico, un pago simbólico, que no es tan simbólico, pero que es justo porque pues ya son muchos años que nos ha estado apoyando de manera solidaria y pues ya le tocó. Pues como comentaba, Sergio ya no tiene ese chance y así vamos a iniciar una nueva etapa los miércoles del campo y de la ciudad. Y esta es una ventana, son ventanas, esta es ventana sobre el cuerpo. La iglesia dice, el cuerpo es una culpa. La ciencia dice, el cuerpo es una máquina. La publicidad dice, el cuerpo es un negocio. El cuerpo dice de sí mismo, yo soy una fiesta. Ventana sobre el tiempo, los tomé de ventana sobre el tiempo. Y luego otra ventana sobre el miedo. El hambre desayuna miedo. El miedo al silencio aturde las calles. El miedo al silencio aturde las calles. El miedo amenaza. Si usted ama, tendrá sida. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad. También tomado de Ventanas sobre el tiempo, Eduardo Galeano. En realidad no era lo que yo estaba buscando, pero pues ya lo leí. Estaba yo buscando algo que se llama Ojalá, que es un mensaje muy bonito de futuro. Un mensaje de futuro que precisamente para este inicio de año en vivo, transmitiendo en vivo aquí en Radio Educación, en este su programa del campo y de la ciudad, pero no, parece que lo dejé en otra carpeta. Bueno, ya son 5 de la mañana con 21 minutos y es hora de irnos a otra musiquita. Si gusta usted marcarnos, como lo había dicho, está Juan Antonio Vázquez en los teléfonos, pues hágalo, 41-55-10-60. Repito, 41-55-10-60, y vamos a escuchar La Panadera. De la mañana con 24 minutos y escucha usted Del Campo y de la Ciudad. También nos llama Juan Alcántara, de la agrupación de locatarios de mercados públicos, y envía abrazos al equipo Del Campo y de la Ciudad del miércoles y del jueves. El programa debe estar más vivo por parte del auditorio y debemos organizarnos para darle para darle la lucha al gobierno y dar marcha atrás al gasolinazo. Que renuncien los políticos que tienen concesiones en las gasolineras. ¿Qué harían si no pagáramos impuestos? Pedimos más tiempo para el programa, nos hace falta. Abrazos. Y bueno, por aquí me deja su contacto, que en su momento ocuparé para ponernos de acuerdo Juan Alcántara para una visita que quiere hacer aquí al programa para plantear asuntos relativos a los mercados públicos. Ya son 5 de la mañana con 25 minutos. Y decíamos que hay una información muy peculiar que ha venido saliendo a propósito de las cuestiones de los gasolinazos, de los que alude también Juan Alcántara. Y quiero compartir este texto, fragmentos de un texto del amigo Pedro Miguel, del periodista. Yo no lo conozco, pero lo admiro. Y él escribió una cosa que se llama Saqueos de Estado. Saqueos de Estado en la sección Mundo, el día de ayer. Y dice lo siguiente, voy a destacar nada más una parte de esto. En tiempos de Peña Nieto, la redistribución de la riqueza se realiza así. Los priistas, de arriba, saquean el erario y mandan a los priistas de abajo a saquear el Chedraui y otras tiendas. La caricatura es ilustrativa de lo ocurrido en la primera semana de este año, cuando el pueblo se lanzó a manifestar pacíficamente su descontento con el brutal incremento al precio de la gasolina, una medida que favorece al grupo en el poder y a los intereses privados a los que la reforma energética cedió la industria petrolera, pero que conlleva, de manera inevitable, un brusco deterioro del nivel de vida de la mayor parte de la población. Las protestas fueron muy pronto seguidas por actos de rapiña y vandalismo que en su coordinación y precisión dejaron ver de inmediato la mano que mecía la cuna. A diferencia de los saqueos espontáneos perpetrados en momentos de oportunidad, como inundaciones o terremotos, o de los que cometen masas desesperadas en circunstancias de carencia alimentaria, los ataques de días pasados a comercios establecidos fueron convocados en las redes sociales, dispusieron de transporte y logística, contaron con la protección de corporaciones policiales y, de acuerdo con numerosos testimonios, se ofreció a sus participantes recompensas en efectivo, además del botín que obtuvieron. Simultáneamente, un enjambre de cuentas de Twitter, conocidas por proferir amenazas de muerte en contra de diversas personas, ocuparon su tiempo en propalar información falsa sobre supuestos episodios de violencia, particularmente en el Estado de México, con imágenes que en realidad provenían de lejanos conflictos bélicos. Incluso estuvieron mandando estos tweets, difundiendo supuestos volantes de Morena con recetas para fabricar explosivos y otros llamados apócrifos a la violencia. Y bueno, Pedro Miguel recuerda otros escenarios de protestas como en el 68 con el Batallón Olimpia, en el 71 con los Halcones, este grupo de choque. Bueno, pues parece que aquí también ocurrieron este tipo de síntomas con los grupos de manifestantes infiltrados para crear confrontaciones con las fuerzas de seguridad, dice Pedro Miguel. Y dice, y se pregunta, me brinco un tantito, ¿para qué? Bueno, si no es para inhibir, desalentar, distorsionar y desvirtuar las extendidas manifestaciones de repudio mediante el terror, como en efecto se logró parcialmente en el Estado de México, podría ser como último recurso para crear el escenario adecuado para estrenar la ley reglamentaria del artículo 29 e imponer un estado de excepción, muy conveniente en tiempos en que el priismo tiene ante sí la perspectiva de catástrofe electoral que el Peñato ha construido con inaudita perseverancia. Paradójicamente, al empecinarse en reconstruir la presidencia priista omnímoda, Peña Nieto se colocó a sí mismo como el jefe nato del partido tricolor, con todo lo que eso conlleva: las redes clientelares y lumpenescas, los oxidados aparatos de control corporativo y los ya mencionados grupos de choque permanentes o ad hoc, que desde 1968 han sido empleados para golpear en forma colateral las protestas populares. Concluye diciendo que es pertinente, por ello, demandar al propio titular del Ejecutivo que se ponga fin a los saqueos, provocaciones, campañas de desinformación y siembras de pánico, y que el gobierno respete escrupulosamente los derechos de la ciudadanía a la manifestación pacífica y a la libre expresión de su descontento. Esto es lo que nos analiza Pedro Miguel con este texto, Saqueos de Estado. Bueno, ya es momento de pasar a nuestro semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad, pero antes vamos a una musiquita. La que sigue, Raulito, por favor, es una cortita como para respirar tantito. La Conejita. la conejita, también muy movida, una jarana yucateca, muy movida, muy, bueno, a mí me gusta. Y bueno, tenemos llamadas, las vamos a dejar para después del semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad. Sin embargo, tendré que decir que me ausenté para descansar un par de miércoles. De todas maneras, hice el trabajo de recopilación, selección de noticias, así de que es más de una semana, pero son muy salteadas. De cualquier manera, si acaso no me diera el tiempo para transmitir todas en esta primera parte del programa, entonces después del himno concluiríamos, porque sí es importante hacer el recuento, y debido también a que no hubo chance de concertar una cita, ya a última hora me cancelaron, y entonces pues vamos a aprovechar el tiempo lo más que se pueda. Ya son 5 de la mañana con 34 minutos prácticamente, y vamos a nuestro semanario. Raulito, por favor. Inicio a este semanario, o esto, bisemanario, o hasta trisemanario, porque se me juntó, como lo dije hace rato, Por la Paz con Justicia y Dignidad. Inicio este trabajo con las notas, la nota del viernes 23 de diciembre. La regulación sobre transgénicos quedó rezagada ante avances de la tecnología. Se crearon organismos sintéticos capaces de desaparecer especies, advierte el grupo ETC en el contexto de la Convención de Diversidad Biológica. Yo me comprometo también a traer a algún especialista que nos hable de esta cosa que es la biología sintética, que pues es un tema que puede ser muy muy muy riesgoso. Eso haré próximamente. La nota es de Angélica Enciso. El martes 27 de diciembre, recuerde usted que vinieron los padres de los 43 para celebrar un mes más, el 26 de diciembre, de la desaparición de los jóvenes, pues que fueron a la villa, a la iglesia de los mexicanos, y ahí los desdeñaron, desdén en la basílica hacia padres de los 43. Los mandaron a una capilla aislada y sin micrófono, y la misa la ofició Raúl Vera, pero sin micrófono, o sea que tuvo que estar gritando. Además, impidieron el acceso a la prensa, y los padres de los 43 pues analizaron la situación y dijeron: esto es en la villa de Guadalupe, en la iglesia de los pobres, se supone, ni en Gobernación nos trataron así, es lo que dijeron, en nota de Carolina Gómez Mena. Renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es una buena oportunidad para revisar, temas desfavorables para el campo. Afirman expertos que el tratado causó el desmantelamiento del sistema agrícola. Las políticas neoliberales dejaron a millones de campesinos sin el respaldo de las autoridades, indican, y piden, productores al Ejecutivo, una negociación más equitativa con Estados Unidos, Unidos y Canadá. Dice la nota, todo se privatizó y ahora está en manos de grandes empresas. Y también dice el análisis que ven al gobierno en una posición muy frágil de subordinación a los Estados Unidos, y ahora a ver cómo nos va con este señor Trump. La nota es de Fernando Camacho Servín. El martes 27 de diciembre llega Comandancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional a encuentro de zapatistas con científicos de 11 países. Esto se trató de un encuentro denominado Los Zapatistas y las Conciencias por la Humanidad, que se llevó a cabo en el CIDESI, en la Unitierra de Chiapas. Asistieron 82 científicos de 11 países, Alemania, Canadá, Chile, Estados Unidos, Estado Español, Israel, Paraguay, Reino Unido, Uruguay, Brasil y México. Y fueron a plantear ante un grupo de 200 alumnos del EZLN inscritos, entre hombres, mujeres, niños y ancianos, bases de apoyo de todas las etnias de que participan como bases de apoyo y ejército zapatista, y tocaron temas como la teoría de campos cuánticos, matemáticas, vulcanología, astrofísica, astronomía, cosmología, fusión nuclear, genética, microbiología, física, estadística, óptica, bioética, biofísica, bioquímica, biología evolutiva, marina y molecular, y también fisiología y biología de células excitables, fotoquímica solar, mutagénesis y contaminación ambiental, genómica de microorganismos. Dicen que el EZLN está buscando caminos para un futuro con más conocimiento de causa. La nota es de la corresponsalía. Y el miércoles 28 de diciembre, Día de los Inocentes, el aumento de las gasolinas será de entre 14 y 20% solo para empezar. Hacienda advierte que a partir del 3 de febrero habrá otros dos incrementos. Parece de Día de los Inocentes, pero no. Va en serio, van con todo por la economía popular. Desde el 1 de enero el litro de Magna costará casi 11 pesos y la Premium casi 18 pesos. El diésel 17 pesotes y cachito. Esa es la situación actual y la van a estar modificando todavía, a pesar de esto. La nota de Israel Rodríguez. Prevén comerciantes alzas de 5 y 8% a básicos por el gasolinazo. Anuncian la formación de un frente común para que el golpe a la población sea menor. De diciembre de 2015 a noviembre pasado, el costo de la canasta básica se incrementó 25%. Y ahora con el incremento de la gasolina, pues se va a abatir el precio de la canasta popular, la básica. Esto es nota de Laura Gómez Flores. Y también sobre ese tema, el jueves 29 de diciembre, la canasta básica costará, esta es una nueva estimación, 30% más debido al aumento de las gasolinas, advierten campesinos. Y subrayan que el incremento encendió la hoguera de la organización social. En la segunda semana de enero exigirán al gobierno cumpla la ley de energía para el campo. Esto lo indicaron organizaciones como Unidad de Fuerza Indígena y Campesina, como Frente Nacional de Productores de Granos, entre otros. La nota de Matilde Pérez. los tiempos oscuros por venir llevan a las ciencias al patíbulo social. Esto lo dijo el subcomandante Galeano. Se reduce el quehacer de investigadores a una caricatura de consumo masivo, alerta, y afirma que el encuentro responde a la construcción de la libertad de las comunidades zapatistas. Y al final les dijo: así que si a ustedes, científicas y científicos, cuando ya estén de regreso en sus mundos, si alguien les pregunta por qué se realizó este encuentro, o a qué vinieron, o de qué se trató, o cómo les fue, pueden ustedes iniciar su larga o corta respuesta así: la culpa es de la flor. La nota de la corresponsalía. El viernes 30 de diciembre cierra el año 2016, marcado por corrupción, repunte de la violencia y crisis de derechos humanos. El año funesto para el PRI y para México, evidentemente. También fracasaron las políticas en materia de seguridad. Con un gobernador preso, el signo de la corrupción, cada vez más rechazado por la sociedad. Otro prófugo de la justicia, dos más que se enfrentan a demandas de sus sucesores por malversación de recursos. Es lo que fue el año electoral funesto para el PRI, con la pérdida de 7 de las 11 gubernaturas que estuvieron en disputa, reestructurando el escenario rumbo a la sucesión presidencial. Esto nos indica la nota de Alonso Urrutia. El sábado 31 de diciembre, los zapatistas queremos ciencia para la vida, destaca el subcomandante Moisés. El mal gobierno trata de dividir a las comunidades, pero no ha podido. La ciencia que estamos platicando acá, nosotros, los zapatistas, queremos ciencia para la vida. Entonces, nosotros y los combatientes, lo bueno que reconocemos que hay algo dentro de nuestros compañeros y compañeras, o sea, de los pueblos. Entonces, ahí empezamos a aprender, empezamos a conocer cualquiera de los ejércitos, el de los ricos y el ejército de los pobres. Es lo que dice y concluye. Nosotros entendimos que de cómo hay que pelear juntos, juntas, como de por sí las comunidades hasta ahora viven en común, en colectivo, se puede decir. Ahí el sistema, el mal gobierno ahora, trata de dividirlo, pero aún no ha podido. La nota es de la redacción. Y, perdón, el lunes 2 de enero ya, esto es 2017, protesta contra el alza de la gasolina se extiende por lo menos a 5 entidades. Cierran tramos de la autopista México-Querétaro y la supuesta falta de combustible desapareció con el año nuevo. O sea que sí había, pero pues estaba guardando para venderla más cara seguramente. A saber. La nota de los corresponsales. Otra vez sobre el EZLN, hubo un acuerdo entre el EZLN y el Congreso Nacional Indígena y 66 etnias, acordaron crear Consejo Indígena para gobernar el país. En mayo darán a conocer a su candidata a la presidencia de la República, el CNI, ya que celebró los días 29, 30 y 31 y 1 de enero la segunda etapa del 5º Congreso Nacional Indígena. Así es de que este es el acuerdo: crear Consejo Indígena para gobernar el país, en nota de la corresponsalía. Es tiempo de... de que la dignidad conduzca a México. Es el momento de los pueblos de sembrarnos y reconstruirnos, es el momento de pasar a la ofensiva. Y en ese acuerdo que se dibuja en nuestros ojos, en los individuos, en las comunidades, en los pueblos, en el Congreso Nacional Indígena. Esa también es una nota de la redacción. Y el miércoles 4 de enero llega el descontento a instalaciones de Pemex. Bloquean 11 terminales. La empresa advierte que de continuar el suministro de gasolinas se verá afectado y demanda a las autoridades intervenir, llamando a la ciudadanía a no realizar actos violentos. 11 terminales de almacenamiento y despacho de Pemex permanecían bloqueadas hasta la tarde del miércoles pasado. La nota de Juan Carlos Miranda. Y como lo hemos dicho 100,000 veces en este programa, la pobreza, entre otras, muy importante elemento, abona a que los mexicanos desarrollen obesidad y diabetes. ¿Por qué? Porque 3 de cada 10 no tienen ingresos suficientes para comprar productos básicos. Y aseguran investigadores que el Tratado de Libre Comercio agudizó la crisis alimentaria, ya son más de 20 años. Las campañas para prevenir esas enfermedades son insuficientes, dice el Poder del Consumidor, en nota de César Arellano García. El jueves 5 de enero persisten en estados bloqueos de carreteras y tomas de gasolineras por alza de combustibles. En el Estado de México, inconformes cierran las principales vías que llevan a la capital del país y obstruyen en Durango terminales de distribución de Pemex. En Chihuahua reportan un desabasto. Y además hubo más manifestaciones en Guanajuato, Coahuila, Zacatecas, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Colima, Jalisco y Quintana Roo. Prácticamente todo el país levantado en contra de estas medidas. La nota de los corresponsales. Noticias falsas y mensajes alarmistas en redes siembran la psicosis en ciudadanos. Se corrieron en estas vías, por estos medios, rumores de la aplicación de un toque de queda mediante mensajes de voz grabados, comunicaciones anónimos, noticias falsas sobre robos y saqueos. La paranoia y el miedo se esparcieron el pasado jueves en la Ciudad de México y el Estado de México, lo que provocó el cierre de negocios y temor entre los ciudadanos. La nota de Mirna Servín, Alejandro Cruz, Laura Gómez, Silvia Chávez e Israel Dávila. El viernes 6 de enero, no subir la gasolina hubiera paralizado los programas sociales. Esto es también de esos mensajes extraños y alarmistas, nada más que esto es de parte del gobierno. Mantener el precio artificialmente bajo ponía en riesgo, dice, la estabilidad económica. O sea, como si la hubiera superado ese riesgo. Y Peña Nieto les dijo a los diputados, no, a su gabinete: como presidente, mi responsabilidad es tomar decisiones difíciles. ¿Qué hubieran hecho ustedes? A ver, la nota de Alonso Urrutia. Y bueno, el señor Nuño, o Puño, le habían puesto, Aurelio Nuño, titular de Secretaría de Educación Pública, sale con que hay que aplaudir el incremento de la gasolina porque habrá más dinero para educación. Chintetes, no hay plenas condiciones para reanudar clases el lunes y y estuvo muy bien el incremento. Eso lo dice porque él tiene, tiene seguramente coche y chofer del Estado que le, lo mantiene, pero qué barbaridad. La nota de Laura Poy Solano. Otras dos en el sentido de las provocaciones. Desmanes y saqueos es una actitud estratégica gubernamental provocadora, dicen organismos no gubernamentales. ¿Por qué? Porque se busca intimidar las propuestas y las protestas. Esto lo señala el Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero. Y el objetivo de este montaje es deslegitimar el movimiento, dice esta nota de José Antonio Román. Y detectan expertos 485 cuentas falsas que emitieron tweets para infundir miedo. Es una acción coordinada para evitar protestas contra el gasolinazo, afirman. Y dice, ya saben que cuando uno trabaja en gobierno, son unos mensajes que estuvieron oyendo, dice una voz de mujer en un mensaje de WhatsApp, tenemos fuertes rumores de que de un inminente golpe de Estado, por favor no salgan tarde, no se alejen de sus casas, estos días la cosa se va a poner muy fea. Ese tipo de mensajes estuvieron enviando. No me consta, porque yo no uso ese medio. Pero, pues aquí dice que al menos 485 cuentas falsas en nota de Arturo Sánchez Jiménez. Inmigrantes en Estados Unidos se preparan para la lucha de nuestras vidas. Organizaciones alistan el Día Nacional, el Día de Acción Nacional contra las políticas de Donald Trump. Ante las amenazas del presidente electo, no nos esconderemos más en las sombras, aseguran los inmigrantes. Con nuestro poder colectivo, defenderemos a indocumentados de los extremismos del gobierno. Esta es una nota de David Brooks. El sábado 7 de enero, reporte de Estados Unidos echa por tierra el argumento para aplicar el gasolinazo. Fíjense nada más, el gobierno mexicano dijo que se debió el alza de la gasolina a el alza de precios externa, pero resulta que en Estados Unidos los precios de la gasolina bajaron. Entonces, qué mentiras, ¿eh? El incremento hará que se dispare la inflación en el país, señala Moody's Analytics. Evidentemente ya lo estamos viendo. La nota es de Roberto González Amador. Abandono de producción y mejora de semillas causan crisis del campo. Calderón lo hizo a propósito para darle entrada a Monsanto, advierten expertos. En los 70 incluso teníamos para exportar semillas. Ahora está en riesgo la soberanía alimentaria. Esto es gravísimo. El cambio histórico se dio con Vicente Fox, quien consideró más barato importar alimentos, estas ventajas comparativas. Era más barato importar que cultivar. Pues el resultado es que estamos siendo menos sustentables, autosustentables en nuestra producción propia. La nota de Fernando Camacho Servín. El domingo 8 de enero, protestas contra el gasolinazo en al menos 25 entidades. En varias ciudades la participación se dio por miles de personas en todos los estratos. Las movilizaciones más numerosas ocurrieron en Jalisco, Puebla, Chiapas, Sinaloa, Nuevo León, Hidalgo, Aguascalientes, Zacatecas, Colima, Chihuahua y Estado de México. Esto es lo que nos dice la nota de los corresponsales. Y marchas independientes contra el gasolinazo se multiplican en la Ciudad de México, esto el pasado domingo 8 de enero. Mantener las protestas hasta que el gobierno eche atrás la medida es lo que proponen estas gentes organizadas. Se hizo un recorrido por el Ángel de la Independencia, la Plaza de la Constitución y los pinos en esta marcha independiente. En la nota es de Fernando Camacho, Jessica Chantomila y Alma Muñoz. Y la inflación en enero será la más alta en 17 años por el gasolinazo. Analistas advierten que inminentes alzas al transporte presionarán índice de precio. Este año el indicador rebasará el 5.5%, y destacan, por otro lado, aspectos positivos de la liberalización del mercado energético. Y la nota es de Juan Carlos Miranda. Y el lunes 9 de enero también, cientos de personas vuelven a protestar en Ciudad de México contra el gasolinazo. Marchan del Ángel al Zócalo y se anunciaron nuevas movilizaciones en la capital. Esto es el lunes pasado. Y la nota es de César Arellano, Emilio Olivares, Matilde Pérez, Carolina Gómez, Mena y ya. La Secretaría de Economía no hizo un análisis integral sobre el impacto del gasolinazo. Solo tomó en cuenta el costo del traslado final de productos como la tortilla, huevo y leche, y dejó fuera el uso de combustibles en todo el proceso productivo. Aseguran especialistas, no hubo un análisis correcto. La nota de Susana González. Y ya, sí voy a lograr concluir en esta final de la primera parte del programa. El martes, ayer, 10 de enero, es prioridad proteger empleo, ingreso y gasto de las familias, dice Peña Nieto, y firmó un acuerdo ahí de fortalecimiento económico y protección. Bueno, si fuera prioritario, no hubiera tomado esas decisiones que sí lastiman. La nota de Ángeles Cruz e Israel Rodríguez, me sigo para concluir. Llaman a la organización social contra gasolinazo durante marcha. De forma pacífica, se manifiestan 7.000 personas contra el alza. Fuera Peña, una de las consignas de los inconformes. Emir Olivares y César Arellano son los responsables de esta nota. Y con esto damos por concluido nuestro semanario por la paz, con justicia y dignidad. Va uno recio. Mexicanos al grito de paz con justicia y dignidad. Estás escuchando Del Campo y de la Ciudad. Buenos días. Bueno, pues ya son 6 de la mañana con 2 minutos y cachito. Y puedo decir que sí se me atoró una nota, pero no la quise pasar porque tiene un título muy extraño sobre si se podría reiniciar la entrega de permisos para la siembra de maíz transgénico experimental. Entonces mejor no la leí porque no tiene suficientes fundamentos. Entonces más bien voy a invitar a alguna persona que sepa de la colectividad en defensa del maíz, de la campaña Sin Maíz No Hay País, a ver qué pueden decirnos. La próxima semana seguramente tendremos esta información, así como lo de la cuestión esta tremenda de los nuevos seres creados a partir de no de la vida, sino de otras fuentes. Y tenemos algunas llamadas, están entrando bastantes llamadas. Juan Alcántara volvió a llamar mientras estábamos en el semanario y llama para recordar que la Junta, porque ya pasé su llamada, la Junta a las 18 horas en Monterrey 243, supongo que el día de hoy, 18 horas, Monterrey 243, atrás del Mercado Medellín, en el tercer piso. Felicita a Juan Antonio Vázquez por su nuevo encargo. Salvador Gutiérrez, una recomendación para el auditorio y los ciudadanos que se quieran organizar. Dice, hay que leer Jean Sharp, De la dictadura a la democracia, más de 100 estrategias para derrocar gobiernos autoritarios. Es lo que nos invita a leer. Viene gratis en internet, el archivo en PDF, dice. Y se llama De la dictadura a la democracia, más de 100 estrategias para derrocar gobiernos autoritarios. Y Ángel Luna, de Xochimilco, les deseo lo mejor para ustedes. Es un gran programa, los escucho desde hace años y son un programa valioso y genuino, muy necesario siempre. Son un garbanzo de a libra, dice. Felicita a Marco y al equipo. Muchas gracias, Ángel Luna. Gloria Albarrán, manifiesto mi repudio al gobierno corrupto y a los voraces comerciantes que ya subieron todo y que ya subió el taxi a más de 15 pesos, también subió el pasaje del microbús de 8 a 12 pesos. Lamento que mucha gente perdió su trabajo ante el vandalismo, dice la compañera Gloria Albarrán. Saludo a Marco y a todo el equipo de Radioeducación igualmente. Isaac Cruz Verdín, de la Jusco, nos llama, envía saludos a Marco y a todos. Al telefonista, que además ahora es ya asistente de producción los miércoles, y se llama Juan Antonio Vázquez. También saluda al público en general. Nos da gusto escucharlos en vivo de nueva cuenta. Es un gusto también que ahora el pueblo está en la resistencia civil. Retomo un concepto de Quino: a este país no le faltan recursos, le sobran ladrones, no al gasolinazo. Arturo Hernández, saludos y que le estén pasando bien, son mis deseos. Les hablo desde Iztapalapa, la delegación más sucia y descuidada de la ciudad. Señor gobierno, cuidado, que se puede propagar el descontento de la gente y convertirse en un movimiento de violencia generalizado. Señor Peña Nieto, no se le olvide que el pueblo tiene el supremo poder. No queremos más aprendices en el gobierno. Saludos a Marco Antonio, igualmente. Basilisa Ángeles, que todo el equipo de Radioeducación y a todos nos dé la bendición nuestro Padre Dios, el gran creador, para que la situación se pone difícil. Abrazo para todos. Que este año sea grande, entre los grandes, para nuestro programa del campo y de la ciudad. En esta nueva etapa, doña Basilisa, muchas gracias. Chinto Pérez, de Cuernavaca, Morelos. Este sábado 14 nos presentamos con un concierto de canciones de antes y de después, a las 2 de la tarde en el Centro Tlahuica de Lenguas e Intercambio Cultural, en la calle Madero 721, Colonia Mirabal. Contaremos en un auditorio de Dreamers, chavos que vienen de Estados Unidos pero que son ilegales y ya con carrera universitaria, ¿ah? Pues van a estar acompañando Dreamers a estos músicos. Y para el auditorio, el público en general, es la invitación. Saludos a Marco y a Sergio. Pedro García, Tuxtla de Tuxtla, ese Tixla. Acerca de la ventana del tiempo de Galeano, ¿en qué libro aparece? Saludo fraterno a los que laboran en este, en estos momentos en Radio Educación. Lo había yo comentado. Ahorita te digo. Es, si no mal recuerdo, bueno, estoy checando, estoy verificando. Ahorita lo reviso con más calmita y te lo compartiré. Bueno, manda saludos fraternos a los que laboran en estos momentos en Radio Educación. Gracias igualmente. Y la profesora Mercedes Macías Monroy, de Chimalhuacán, agradezco su trabajo y esfuerzo por mantener vivo el programa del cambio de la ciudad. Les deseo salud, que gocen este año y mientras el cuerpo resista. Pues claro, agradezco la música y gracias por su trabajo a Marco, Juan Antonio, a Raúl. Pues gracias a usted, profesora. Como se habrán percatado, el comentario es que a partir de este año va a estar también en los teléfonos, pero también en la asistencia de producción, el amigo Juan Antonio Vázquez. Sergio Canales continuará con la producción los días jueves y pues es la novedad de la nueva disposición del espacio. Ya no era posible mantener un nivel de trabajo, así es que mejor tomamos esta decisión un poco dura, pero pues ya está tomada. Vamos a continuación con más música. Señor R con R, Ramiro Romero. Buenos días. Ya se fue Raulito Núñez y se queda el señor RR, así de que a él le vamos a pedir que ponga por favor la 5. Es música de Yucatán y esto se llama Mi Guateque. pues esto fue Mihuateque, música yucateca, jarana yucateca. Ya son 6:00 a.m, con prácticamente 13 minutos, escucha usted del cambio de la ciudad en esta nueva etapa del programa, en el que yo mantengo los días miércoles en la producción, Sergio los días jueves, y el equipo se recompone, pero continuamos echándole ganas. Y a continuación vamos a escuchar de la serie Memoria del Fuego una cápsula, bueno, es un programa pequeño, sobre cómo les enseñaba el padre de los Flores Magón, pues la ética de la familia, de la propiedad. Y esto se llama Todo es de Todos. Repítalo. Memoria del Fuego, las caras y las máscaras. ...1885... Ciudad de México. Todo es de todos, dice Teodoro Flores, indio mixteco, héroe de tres guerras. ¡Repítanlo! Y los hijos repiten: todo es de todos. Teodoro Flores ha defendido a México contra los norteamericanos, los conservadores y los franceses. El presidente Juárez le dio por premio 3 fincas con buena tierra. Él no aceptó. La tierra, el agua, los bosques, las casas, los bueyes, las cosechas, de todos. ¡Repítanlo! Y los hijos repiten. Abierta al cielo, la azotea está casi a salvo del olor a mierda y a fritanga, y hay casi silencio. Aquí se puede tomar el fresco y conversar, mientras en el patio de abajo los hombres disputan una hembra a cuchilladas. Alguien llama a gritos a la Virgen y los perros aúllan trayendo muerte. Cuéntenos de la sierra, pide el hijo menor. Y el padre cuenta cómo se vive en Teotitlán del Camino. Allá trabajan los que pueden y se reparte a cada cual lo que necesita. Está prohibido que nadie tome más de lo que se necesita. Eso es delito grave. En la sierra se castigan los delitos con silencio, desprecio o expulsión. Fue el presidente Juárez quien llevó la cárcel, que allá no se conocía. Juárez llevó jueces y títulos de propiedad y mandó dividir la tierra común. Pero nosotros no hicimos caso a los papeles que nos dio. Teodoro Flores tenía 15 años cuando aprendió la lengua castellana. Ahora quiere que sus hijos se hagan abogados para defender a los indios de las artimañas de los doctores. Por eso los trajo a la capital, a esta pocilga estrepitosa, a malvivir amontonados entre ampones y mendigos. Lo que Dios creó y lo que el hombre crea. Todo es de todos. ¡Repítanlo! Noche tras noche, los niños lo escuchan hasta que los voltea el sueño. Nacemos todos iguales, encueraditos. Somos todos hermanos. ¡Repítanlo! navega el pueblo en ríos de pulque, mientras repican las campanas y retumban los cohetes y centellean los cuchillos entre las luces de bengala. La multitud invade la Alameda y otras calles prohibidas, zona sagrada de las damas de corsé y los señores de jaqué, con la Virgen en andas. Desde su alto barco de luces, las alas de la Virgen amparan y guían. Hoy es el día de Nuestra Señora de los Ángeles, que en México dura una semana de verbenas, y al borde de la violenta alegría del pueblo, como queriendo merecerla, nace un periódico nuevo. Se llama Regeneración. Hereda los fervores y las deudas de El Demócrata, cerrado por la dictadura. Jesús, Ricardo y Enrique Flores Magón lo escriben, lo editan y lo venden. Los hermanos Flores Magón se crecen en el castigo. Desde que el padre murió, vienen alternando la cárcel con los estudios de derecho, los trabajitos de ocasión, el periodismo peleador y las manifestaciones callejeras de pedradas contra balazos. Todo es de todos, les había dicho el padre, el indio Teodoro Flores, aquella cara huesuda alzada entre las estrellas, y mil veces les había dicho: repítanlo. De todos, repítanlo. Ya son 6:20, escucha usted El Campo y de la Ciudad, y vamos a seguir con un poco de música. Vamos a ver cómo va el asunto de las llamadas con Juan Antonio. Ay, perdón, pero antes una pequeña pausa musical. También tengo una invitación que hacer, pero me tengo que poner de acuerdo con el señor RR antes de hacerlo. Así es que sí, mejor nos vamos a Tizimín, a la que sigue en la música, a las 6. Tizimín, música de Yucatán. Thank you. Chichimín, música de Yucatán. ¿Escucha usted del campo y de la ciudad? Recuerdo nuestros teléfonos. Son el 4155-1060, 4155-1060. Y pues mencionaré el otro, aunque hay veces que a lo mejor ya ni funciona, pero se los voy a recordar. 01-800-080-1060. 01-800... ya se mutó. Bueno, ya lo había dicho. 6 de la mañana con 24 minutos, aquí en Del Campo y de la Ciudad. El día de mañana se celebra un aniversario de lo ocurrido, una marcha multitudinaria por la paz en 1994, después de del levantamiento armado del EZLN. Estuvieron 11 días ahí atacando, los bombardearon, los asesinaron a muchos de la tropa. Bueno, y además de que hubo intercambio de plomo, de bala, pero por supuesto que un ejército constituido como el ejército mexicano y bien armado, y bueno, los otros, los zapatistas, pues el valor de la dignidad y el valor de la propuesta de lo que ellos estaban queriendo atender, que se les volteara a mirar a los indígenas del EZLN y a los indígenas de todo México. Y bueno, algunos días, quizá algunos meses o años, sí fue así, pero otra vez el gobierno se hace guaje con ese asunto. Y cambiando de tema, les quiero compartir una invitación que me hicieron llegar mi amiga Verónica Villa. Es una presentación de así dice el texto: el bolero cobra vida, vida nueva en las voces exquisitas y naturales del dueto Las Hermanas García de la Costa Chica, y van a presentar su nuevo disco, Que Sepan Todos, en la Ciudad de México este mes, el día, para ser más preciso, el día 21 de enero a las 14:30, es un sábado. Esto se va a llevar a cabo en las instalaciones de la Casa del Lago de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el foro al aire libre, allí en el bosque de Chapultepec. Próximo sábado 21 de enero a las 14:30, ahí van a estar las hermanitas. Se llaman Las Hermanas García, pero son bien chavillas. Tengo entendido que una, la mayor, es de 16 años y la menor, pues es menor, no dice cuánto. Dice con su hermana menor. Y bueno, esto lo es un descubrimiento de Eduardo Llerenas y Mari Farquharson, creo que así se pronuncia, que estuvieron en Ometepec. Ahí conocieron a Laura, es una de las hermanitas de 16 años, cantando con su hermana menor, Celia. Ellas se presentan, repito, próximo 21 de enero, 14:30. Para esto vamos a cambiar un poquito del rumbo musical y les vamos a presentar un poquito de los trabajos tan bonitos. Escuchen las voces, son bien jovencitas, y es lo que el nuevo bolero de la Costa Chica, aunque son las viejas canciones, estas que vamos a escuchar son de Álvaro Carrillo. Así es de que, pues no digo más y vamos a escuchar Un Minuto de Tu Amor. Sí te entendí, con pura mueca. Un Minuto de Tu Amor, Las Hermanas García. a ti un solo corazón y yo lo tengo aquí. Muchos siglos de dolor y muchos de pesar me amenazan caer. Y es que me amenazas tú por no quererme dar tu vida, tu querer. Pues esto fue la extraordinaria voz de estas chavas, las hermanas García de la Costa Chica, que van a presentar su disco. Este es el disco, entiendo que este es parte del disco que produjo el disco Corazón. Ajá. Dice que el texto que me hicieron llegar, que estas hermanas García nacieron con este repertorio en sus venas. Participaron en el Festival Cervantino, por cierto, ahí estuvo también mi querida amiga Fidelita Peláez Vera. Y qué gusto me dio verla y cantar, hermosa. Ella es mayor, ella es de las costeñitas de Nantes. Y bueno, sigue manteniendo esa hermosa voz y sigue manteniendo su propuesta de música romántica, música costeña. En fin, pero eso es nada más porque me acordé y pues le mando un saludo si es que está escuchando el programa. Y también a doña Fide y a toda la familia Peláez Vera. Bueno, sigo con esto en enero. Como ya lo dije, el próximo 21 de enero a las 14:30 se van a presentar en este espacio universitario, la Casa del Lago, en el foro al aire libre, en el bosque de Chapultepec. Ahí van a participar con parte de este repertorio. Que sepan todos, se llama el disco que se va a presentar, y vamos a escuchar en un momento más otra pieza de ellas. Nada más como datos, las voces son inconfundibles, son hermosas, son dulces, como dice aquí, son finas y sentidas, armonías impecables. Pues sí, dice, interpretan. A pesar de su tierna edad, interpretan y reinventan el repertorio antiguo de los duetos de la época de oro. Y esto está ganando en el gusto de los jóvenes con esta propuesta antigua y moderna, local y universal. Su padre, de las hermanas García, es bohemio y amusgo. Su madre, compositora y mestiza. De ellos heredan la tranquilidad y la algarabía, además de la disciplina que exige el camino del éxito. Además estarán acompañadas por un virtuoso requintista llamado Mariano García y un joven bajista de Metepec, César Adrián. Vamos a escuchar a continuación Luz de Luna, por favor, señor RR. Es lo que escuchamos. Nada más es para darles una probada a nuestro querido auditorio de la capacidad que tienen estas muchachitas de interpretar como si fueran personas mayores, con una seriedad y con un sabor costeño muy pertinente. Se presentan, nada más lo recuerdo y vamos a otra cosa, en la Casa del Lago, que son instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el foro al aire libre Bosque de Chapultepec, próximo 21 de enero a las 14:32 de la tarde con 30 minutos. Ahí estarán las hermanas García, lo digo con suficiente anticipación para que le vaya usted pensando. Tenemos todavía pues 10 días, la próxima semana lo volveré a recordar, nada más para si usted tiene intenciones de ir a conocer a estas bellas muchachitas, pues hacerlo. Próximo 21 de enero, 14:30, Casa del Lago, Bosque de Chapultepec. Ya son 6 de la mañana con 39 minutos y antes de ir a una cápsula más de Eduardo Galeano también, tenemos algunas llamadas. Virginia de Muñoz, acerca del regreso de Marco al programa después de los 2 días de descanso, 2 miércoles. El programa está muy bonito y valioso, y aunque tengamos que hacer de tripas corazón, como diría Marcial Alejandro, pues tenemos que seguir. Saludos a Marco y equipo igualmente. Miguel Ángel Rubio nos habla de Acolman, Estado de México, y felicita a Juan Antonio por ser ya parte del equipo. Bueno, parte más formal, porque él ya tiene 6 años, va a cumplirse 6 años el próximo miércoles, tengo entendido, 6 o 7, y pues va a estar puestísimo, ha estado puestísimo a apoyar como parte del equipo, pero de manera informal, solidariamente, pero ahora pues va a apoyar la asistencia de producción. Y dice, circula en redes sociales, en Facebook, la inconformidad de unos compas en Veracruz, y hay que tomar medidas, opinas, sin afectar a terceros, boicot económico al gobierno, que eche atrás el gasolinazo, o se nos va a olvidar en 10 días el gasolinazo, pregunta Miguel Ángel. Juan Ansaldo invita a inscribirse a los cursos y talleres de lengua y cultura náhuatl en el y calendario mexicano y Nepohualchitzin. Estos talleres darán inicio el próximo lunes 16 y martes 17 de enero a las 5 de la tarde en la sede de Seacat, el cerro de Chuincio 108, casi esquina con Tasqueña. Y nos deja su teléfono para mayor información, es el 55 49 18 82, repito, 55 49 18 82. Ahí te encargaría, Juan Ansaldo, pues mi calendario de la próxima de este año, que se inicia en marzo, y otros para compartir. Si quieres, nos ponemos de acuerdo para venir al programa y platicar acerca de estos talleres, y de pasadita me traes mi calendario, porque pues lo uso desde hace 27 años y es muy útil. La gente ya lo pide, lo exige. Gracias, Juan Ansaldo. Y también nos llamó Aldo Alonso Valdés de Torreón, Coahuila, acerca de los comentarios del público sobre aumentos en el transporte y en general. Aquí también ya los han aumentado y mucho, nos comenta ahí en Torreón, Coahuila. Víctor Ramón Alonso Sánchez, de Iztapalapa, me da gusto que hayan metido ya a la estructura formal del programa, bueno, dentro de lo informal que es, porque nosotros no tenemos base como trabajadores, somos freelance o trabajadores pues eventuales, bueno, con 27 años en mi caso. Bueno, a mí también me da gusto que ya pueda disponer de algún recurso para hacer este trabajo, que lo hacía de manera solidaria durante 7 años. Bueno, Víctor Ramón dice, yo los escucho a ustedes como mi única opción ante tanto perico que hay en los medios electrónicos. Saludos y sigan adelante. Gracias por las llamadas. Son 6 de la mañana con 43 minutos. ¿Y qué nos cabrá ese programa? Quizá ya no quepa, ¿verdad?, para concluir. Apenitas. Y si no, lo vamos a tener que... Bueno, en ese caso... Me dice el señor RR que sí va a haber chance de transmitir. Yo preparé un programa que no es nada nuevo, pero que sí es una reflexión de Eduardo Galeano acerca de los medios de incomunicación, así les llama él. Quería compartirlo ahora que no tuve invitados, y que me parece muy pertinente su trabajo en ese sentido. Vamos a escuchar, es un poco largo, eso sí debo decirlo, prácticamente nos va a concluir el programa, así es de que, pero pues escúchelo, si le interesa con atención. Palabras que quieren olvidar el olvido, y el programa se llama Los Medios de Incomunicación. Por favor, RR. Actual de desarrollo tecnológico y cibernético de los medios de comunicación, vivimos una incomunicación sin precedentes. Sobre este tema reflexiona el escritor uruguayo Eduardo Galeano en un artículo aparecido en la revista cubana América Nuestra. Aquí presentamos algunos fragmentos de los medios de incomunicación. La igualación obligatoria. Nunca el mundo ha sido tan desigual en las oportunidades que brinda, pero tampoco ha sido nunca tan igualador en las ideas y las costumbres que impone. La igualación obligatoria que actúa contra la diversidad cultural del mundo impone un totalitarismo de la desigualdad de la economía impuesto por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otros fundamentalistas de la libertad del dinero. En el mundo sin alma que se nos obliga a aceptar como único posible, no hay pueblos, sino mercados. No hay ciudadanos, sino consumidores. No hay naciones, sino empresas. No hay ciudades, sino aglomeraciones. No hay relaciones humanas, sino competencias mercantiles. Se duplicó la desigualdad. Nunca ha sido menos democrática la economía mundial. Nunca ha sido el mundo más escandalosamente injusto. La desigualdad se ha duplicado en 30 años, según los datos de las Naciones Unidas y del Banco Mundial. En los extremos de los extremos, entre los ricos riquísimos y los pobres pobrísimos, el abismo resulta más hondo. Sumando las fortunas privadas que año tras año exhiben con obscenidad las páginas porno financieras de las revistas Forbes y Fortune, se llega a la conclusión de que 100 multimillonarios disponen actualmente de la misma riqueza que 1.500 millones de personas. El derecho de elegir entre lo mismo y lo mismo. La desigualdad económica tiene quien la mida. El Banco Mundial, que tanto hace por multiplicarla, lo confiesa en su reporte de 1993 y lo confirman las Naciones Unidas en 1994. La igualación cultural, en cambio, no se puede medir. Sus demoledores progresos, sin embargo, rompen los ojos. Los medios de comunicación de la era electrónica, mayoritariamente puestos al servicio de la incomunicación humana, están imponiendo la adoración unánime de los valores de la sociedad de consumo y nos están otorgando el derecho de elegir entre lo mismo y lo mismo. En un tiempo que se vacía de historia y en un espacio universal que tiende a negar el derecho a la identidad de sus partes. El reino de los mudos. Nunca se había desarrollado tanto la tecnología de la comunicación, pero este mundo comunicadísimo se parece cada vez más a un reino de mudos. La propiedad de los medios de comunicación se concentra cada vez en menos manos. Los medios dominantes están monopolizados por los pocos que pueden llegar a todos. Nunca tantos han sido tan incomunicados por tan pocos. Cada vez son más los que tienen el derecho de escuchar y de mirar, pero cada vez son menos los que tienen el privilegio de informar, opinar y crear. La dictadura de la palabra única y la imagen única, mucho más devastadora que la de partido único, está imponiendo un modo de vida que tiene por ciudadano ejemplar al consumidor dócil y al espectador pasivo. Estos se fabrican en serie, en escala planetaria, según el modelo de la televisión comercial. Los cuatro puntos cardinales del globo han sido conquistados por este mortal cóctel de sangre, Valium y publicidad que dicta las pautas de la televisión privada en los Estados Unidos. Las explosivas paradojas. ¿Cómo funciona la cultura de la igualación obligatoria en un mundo cada vez más desigual? El mundo de fin de siglo, que funciona para pocos y contra muchos, está marcado a fuego por una doble paradoja. La primera paradoja: la economía mundial necesita un mercado de consumo en perpetua expansión para que no se derrumben sus tasas de ganancia, pero a la vez necesita, por la misma razón, brazos que trabajen a precios de ganga en los países del sur y del este del planeta. Segunda paradoja, hija de la primera: el norte del mundo dicta órdenes cada vez más imperiosas de consumo dirigidas al sur y al este para multiplicar a los consumidores, pero en mucha mayor medida multiplica a los delincuentes. La sociedad de consumo emite mensajes de muerte. La varita mágica de los préstamos, la deuda externa que engorda hasta el estallido, permite atiborrar de nuevas cosas inútiles a la minoría consumidora. Y la televisión se encarga de convertir en necesidades reales a las demandas artificiales que el norte inventa sin descanso y exitosamente proyecta al mundo. Ahora estamos todos obligados a comprar pasaje en el crucero de la modernización. Pero ocurre que en las aguas del mercado abundan más los náufragos que los navegantes. ¿Para quién sabe cuántos millones de jóvenes latinoamericanos condenados a la desocupación o a los salarios de hambre? La publicidad no estimula la demanda, sino la violencia. Los avisos proclaman que quien no tiene auto o zapatos tenis de marca es un nadie, una basura. Y así, la cultura del consumo dicta clases para el multitudinario alumbrado de la escuela del crimen. Crece en las ciudades, y en ellas, y más que en ellas, crece el delito. Al apoderarse de las cosas que brindan existencia a las personas, cada asaltante quiere ser como su víctima. La televisión ofrece el servicio completo. No solo enseña a confundir la calidad de vida con la cantidad de cosas, sino que además brinda cotidianos cursos audiovisuales de violencia que los videojuegos complementan. El crimen es el espectáculo más exitoso de la pantalla chica. Golpea antes de que te golpeen, aconsejan los juguetes electrónicos. Estás solo, solo cuentas contigo. Coches que vuelan, gente que estalla. Tú también puedes matar. Bendita sea la desigualdad. Nunca el mundo ha sido tan injusto en el reparto de los panes y los peces. Pero el sistema que en el mundo rige y que ahora se llama pudorosamente economía de mercado se sumerge cada día en un baño de impunidad. Los medios dominantes de comunicación que muestran la actualidad como un espectáculo fugaz, ajeno a la realidad y vacío de memoria, bendicen y ayudan a perpetuar la organización de la desigualdad creciente. La pobreza puede merecer lástima, pero ya no provoca indignación. Hay pobres por ley de juego o fatalidad del destino. Hasta hace 20 o 30 años, la pobreza era fruto de la injusticia. Lo denunciaba la izquierda, lo admitía el centro, rara vez lo negaba la derecha. Mucho han cambiado los tiempos en poco tiempo. Ahora, la pobreza es el justo castigo que la ineficiencia merece, o un modo de expresión del orden natural de las cosas. La pobreza se ha desvinculado de la injusticia, y la propia noción de injusticia, que antes era una certeza universal, se ha desdibujado hasta desaparecer. Un tramposo espejo. Los dueños de la información en el tiempo de la informática llaman comunicación al monólogo del poder. La universal libertad de expresión consiste en que los suburbios del mundo tienen derecho de obedecer las órdenes que el centro emite y el derecho de hacer suyos los valores que el centro impone. No tiene fronteras la clientela de la industria cultural en este supermercado de dimensión mundial, donde se ejerce el control social en escala planetaria. Este es el tramposo espejo que enseña a los niños latinoamericanos a mirarse a sí mismos con los ojos que los desprecian y los amaestra para aceptar como destino la realidad que los humilla. Según los datos de la UNESCO, las horas de televisión duplican las horas del aula en la vida de los niños latinoamericanos. Eso dice el promedio, pero ¿en cuántos casos las horas de televisión son las horas del aula? La educación pública ha sido la más castigada por la desintegración del Estado en América Latina. Como la salud pública, la educación ha sido desmantelada por el huracán del neoliberalismo. Ahora, la educación es más que nunca el privilegio de quien puede pagarla. De los demás, se ocupa la televisión. pues lo tuve que cerrar antes de que concluyera formalmente, pero ahí está, el resultado es la educación en nuestros países está en manos de la televisión. Un par de llamadas rápido. Miguel Ángel Rubio de Córdoba, Veracruz, están llamando a ejercer nuestros derechos ciudadanos no solo con manifestaciones, no afectando a los terceros, no al pago de impuestos, boicot, ojalá. Pasen mensaje, felicidades a Juan Antonio de parte de Gloria Albarrán. Esther Rojas, feliz año, felicidades a Marco. Hace tiempo escuché programas donde Chocholteco. Lo vamos a buscar y lo compartiremos. Esto fue su programa del campo y de la ciudad. Nos despedimos, feliz año, esperemos, con el gasolinazo y todo lo demás. A pesar de eso, y pues aquí estamos nuevamente, 2017, un abrazo a todo nuestro querido y fiel auditorio. Fuimos apoyados en los controles técnicos, como de costumbre, por el equipo de operación, en este caso Raulito Núñez y el señor R.R. Ramiro Romero. En la asistencia de producción y los teléfonos, Juan Antonio Vázquez. En la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad, Marco Díaz León. Todos estos le deseamos que su sol sea brillante, Tlaneshin Donatiu. Y como me despido desde hace ya muchos años, dino a los ojetes, amo quinequis es íntlico, colisli, quema, tonacayotl, amo no recio, señor R.R. Tiahuitl.